Haití declaró un estado de sitio de 15 días después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Un estado de sitio significa que todas las fronteras están cerradas, así como la ley marcial impuesta temporalmente, con el ejército de Haití, la Policía Nacional, facultados para hacer cumplir la ley. Según la ley de ese país, hay tres niveles de emergencia, comenzando con un estado de emergencia, seguido de un estado de sitio y finalmente el nivel más alto de emergencia, que es el estado de guerra. También se anunció un duelo nacional del 8 al 22 de julio en homenaje al presidente Moïse, según un decreto oficial publicado este miércoles. Estados Unidos enviará millones de vacunas a Bolivia y Paraguay. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, las vacunas estarían enviándose este jueves. Bolivia recibirá 1 millón de vacunas de Johnson & Johnson contra el COVID-19, mientras que Paraguay recibirá 1 millón de vacunas, pero de Pfizer. La Casa Blanca dijo la semana pasada que la administración de Biden compartiría decenas de millones de vacunas contra el COVID-19 durante el verano boreal con países de todo el mundo, además de las 80 millones de dosis que ya ha asignado. Biden también se comprometió a donar 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a nivel mundial. La histórica ola de calor que rompió todos los récords de temperatura en el noroeste de Estados Unidos a fines de junio está siendo considerado un incidente con múltiples víctimas. Funcionarios de Oregon reportaron 116 muertes en ese estado, todas víctimas de la terrible ola de calor que atraviesa esa parte del país. Al menos 57 otras personas fallecieron en el estado de Washington. En Canadá, por su parte, cientos de personas fallecieron en Columbia Británica, región que estableció un nuevo récord de altas temperaturas de todos los tiempos en ese país. Los zoológicos de Oakland y Denver estarán entre los primeros en comenzar a vacunar tigres, osos y otros mamíferos susceptibles a las infecciones por coronavirus con una nueva vacuna animal contra el COVID-19. El antígeno es de la compañía de salud animal Zoetis. La vacuna requiere 2 dosis y se administró por primera vez a los gorilas en el Safari Park del Zoológico de San Diego en marzo, después de que se confirmaran los casos de un grupo de primates grandes del zoológico. Zoetis donó más de 11.000 dosis a casi 70 zoológicos y santuarios de vida silvestre en Estados Unidos como parte de un esfuerzo de vacunación experimental autorizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La madre de Britney Spears pide a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles que le permita a su hija elegir a su propio abogado. En un expediente judicial obtenido por CNN el miércoles y con fecha del 1 de julio, Lynn Spears afirma a través de sus abogados que su hija se encuentra en un lugar muy diferente al que tenía cuando comenzó su tutela en 2008. La presentación se realizó una semana después de que Spears diera un dramático testimonio en el que suplicó que se terminara su tutela de casi 13 años, la cual describió como abusiva. La cantante también dijo que quería contratar a su propio abogado. El martes, Samuel D. Ingham, abogado de Spears, designado por el tribunal desde el inicio de su tutela en 2008, presentó una petición para renunciar de su puesto. Bessemer Trust, el cotutor del patrimonio de 60 millones de dólares de la cantante, también presentó una petición para renunciar. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Que sigue. Cae la noche, te hará recordar todos los miércoles los grandes exponentes del género pop de la década del 2000. Es hora de destacar esta fenomenal década. primeros miércoles del mes de julio, en Cae la Noche, 5 de la tarde, en el Flashback y Back in Time. Te espera Sergio Mix. Antena 8, música para todas las generaciones.